Yo, ajá, papel y lápiz. Hoy no hay muchas caras happy, ja. Yo, R-O-T-W-A-I-L-A, ja, ja, eso guayla, pa. DJ Black, Mr. Kinético, engendros, un flow tremendo. Chule Studio. Yo, yo. Antes pienso, luego hablo. Intenso es mi vocablo. Con rimas una conversación contigo entablo. Yo soy la voz de un pueblo bravo. Del Vaticano mierda no trago. Por eso no conmemoro la muerte de Juan Pablo. Un caminante soy en esta jungla de concreto. Apto para planes siniestros y dispuesto a cagarme la madre de los miserables estos. Políticos que chupan sangre como insectos. Criaderos de bichos cuando las aguas se estancan. Gran epidemia por el mosquito. Patas blancas. Pero qué puede decir de los bichos de cuello blanco, que desde hace años con miseria nuestro pueblo matan. Soy un video poético que infecta con prosa. Traigo mazos de lírica cruda pa' machacar lírica atrosa. Ya ve cómo son las cosas. Si yo hablaría de Jesús me vería como enfermedad contagiosa. Anda, de ese suelo párate. Si las bolas tienes de adorno de esta mierda lárgate. Tu falsa realidad que no se admiten. Canciones de asesinos en serie fueron tus escondites y te comieron los buitres. Aunque te creías el rey de la selva, no maldigas el cielo. La gravedad hará que se devuelva. Si haces rap por dinero para que tu vida resuelva, espera entonces el día que tu creatividad se vaya de huelga. No tienes nada que decir, nada que ofrecer. Que el arrepentimiento no llegue en los días de envejecer. No le mientas a tus nietos con cuentos heroicos. Que hay niños que no te conocen siendo tu padre biológico. Qué irónico, luchar para salir de montón. Es de los pocos jóvenes que da luz a la generación. Que venga de la universidad, te pare una alcabala. Y por confusión te descargue un arsenal de balas. Ese mojón que se lo coma otro. Por eso en la religión confiar en el hombre. No soy devoto, como un paranoico me comporto. Igual como nos caga el AMPA, nos caga uniformado en moto. Tengo el control en mis manos, no me refiero a un santo ni tache, te explico. Es papel y lápiz, mientras escribo, me pregunto por qué no estoy happy. Es que imagino el fin del mundo según la versión de Matrix. El elegido será de la nación gringa. Pedirá que lo alabemos y que a Dios nadie lo siga. Nos da libertad bajo su insignia, el tiempo nos cinga. Igual que los árabes que trajo Colón al ver a las Indias. El genocidio es mierda según mi ley, pero se convierte en justicia si lo comete USA. Pero Hollywood se encarga en la gran pantalla de ponerlos como un héroe. El resto del mundo el ogro contra quien batalla. No hay libertad plena. A ti la idolatría te quema. A mí me liberan de las cadenas. Jesús me ha dado la cegueta. Hogan escuálido, Bush quiere orinar. ¿Quién quiere bajarle la braqueta? Para el oficialismo que idolatra Chávez. El poder los hizo perder el ritmo. No llevan la clave. No trato de ser polémico, trato de ser poético. Defender mi teoría como lo hizo Copérnico. Galileo me demostró que la tierra es redonda. Yo le demuestro que un ideal por más puro que sea se compra. Que las masas sin lectura son masas para moldear. Que la ignorancia solo te sirve para obedecer al capataz. Que vas a hablar con tu coeficiente mediocre. Te dan falsas promesas, tú das tu voto, así es el trueque. El poder no es dinero, el conocimiento es poder. Tú eliges, te supera o te deja coger. El clasismo es un pobre que le envidia al rico el dominio. Y un rico que menosprecia al pobre, pues lo ve como un simio. La enfermedad que se ha visto a través de la historia. Único fin, pues al prójimo tratarlo con fobia. Vanagloria que yo rechazo en este párrafo. Por eso a mis fanáticos yo les pido su autógrafo. Por nosotros se desangra, lloran y sudan. Por eso le doy esta escritura, mi poesía cruda. DJ Black en el sonido. Yo, Chule Studio. Yo, thank you DJ Black. Y alengo, engendros con flow tremendo. Pura escritura, papá. Poesía cruda. Get every.